queda aquí conmigo. ¿A dónde irás? ¿Quién es el que mejor que yo te puede dar abrigo? Pregunto, amor, ¿qué sueño negativo en ti quiere cambiar tu suerte? Dejar todo lo que quedó y ponerle peros a mi amor. Tratar de navegar así en contra la corriente. ¿A dónde irás? Si yo sé que tú eres muy feliz viviendo aquí conmigo. ¿A dónde irás? Si lo piensas una y otra vez, verás que no hay camino. ¿A dónde irás? Si la llave la he guardado yo y ya cerré la puerta. ¿A dónde irás? Solo saldrás muerta. Aquí conmigo, ¿a dónde irás? ¿Quién es el que mejor que yo te puede dar abrigo? Pregunto, amor, ¿qué sueño negativo en ti quiere cambiar tu suerte? Dejar todo lo que quedó y ponerle peros a mi amor. Tratar de navegar así en contra la corriente. Que tú eres muy feliz viviendo aquí conmigo. ¿A dónde irás? Si lo piensas una y otra vez, verás que no hay camino. ¿A dónde irás? Si la llave la he guardado yo y ya cerré la puerta. ¿A dónde irás? Solo saldrás muerta.